La siguiente película está basada en experiencias de eventos reales. Septiembre 11, 2001. Dos años después, el grupo saudita. Ya eres mío, Amar. Tú me perteneces. Mírame. Si no me ves cuando te hablo, te haré daño. Si te mueves de aquí, te haré daño. Si me mientes, te haré daño. ¡Ahora! ¡Ahora mírame! ¡Mírame, Amar! Vamos. Que nadie le hable. Entendido. ¿Vamos a cubrir esas ventanas o qué? ¿Acabas de salir de Washington? ¿Usaste tu mejor traje para tu primer interrogatorio? ¿Y te toca este tipo? No siempre son tan intensos. Estoy bien. Ahora, como sabrás, esto nos tomará un rato. Tiene que entender que nadie lo va a ayudar. Vamos por un café. No, deberíamos volver. Si quieres, puedes verlo desde el monitor. De acuerdo. ¿Ah? Deberías ponerte esto. Tú no tienes una. ¿Alguna vez saldrá? Jamás. Vamos. Zona negra. Lugar no ubicado. Justo ahora. Esto puede ser simple. Si tú empiezas a aceptar tu situación, solo somos tú y yo. Quiero que sepas que te conozco, que te he estado estudiando y siguiendo por un largo tiempo. Pude haberte matado en Karachi, pero no, te dejé vivir para que tú y yo habláramos. Y después me golpeaste cuando estaba atado. No voy a hablar contigo. Ay, la vida no siempre es justa, amigo. ¿De verdad creíste que cuando te capturáramos sería bueno contigo? Solo eres un simple empleado. Eres un basurero en la corporación. ¿Por qué debería respetarte, eh? ¿Por qué? Y tú eres el del dinero. Un repartidor. Una desgracia para la humanidad. Tú y tu tío asesinaron a 3,000 inocentes. Sí. Tengo tu nombre. En una transferencia de $5,000 vía Western Union para un tipo del 911. Y te sorprendieron con 150 kilogramos de explosivos militares en tu casa. ¿Y te atreves a cuestionarme? Viejo, te estoy molestando. Aún no quiero hablar del 911. Ahora quiero enfocarme en el grupo saudita. Este de aquí es Qasem al-Kashmiri. Y sé que está metido en algo serio, y lo que quiero de ti es su email. Anmar, sé que conoces a este tipo. Solo dame su correo y te daré una cobija. Te daré una cobija y comida sólida. Yo sé que tú lo conoces. Ya te lo dije, no hablaré contigo. Como quieras. Es hora. Vamos. Cuando me mientas, te haré daño. Dame la jarra. La jarra. Ponle agua. Vamos, date prisa. Bien, dámela. Qasem era amigo de Ramzi Youssef. Ustedes se conocieron en Irán en los 90s. ¡No lo sé! ¡Muérete! Quiero los emails de todos los del grupo saudita. Dame un email y detengo esto. ¿Quién está en el grupo saudita? ¿Cuál es su blanco? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Bin Laden? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Bin Laden, eh? Cada vez que me mientas, te haré daño. Así es como se ve la derrota. Tu yihad ha terminado. Tráiganlo. Trata de entender un concepto. Yo tengo tiempo y tú no. Tengo cosas que hacer y tú no. Está bien que seas fuerte, lo respeto, en serio. Pero al final todo el mundo se quiebra. Se llama biología. Pakistán. ¿Puede abrir la cajuela? Está limpia. Ya Embajada de los Estados Unidos, Islamabad. ¿Cómo te fue la otra noche? Estuvo bien. Bueno, los policías necesitaban un poco de ayuda, pero... este tipo es clase 1, es el que les da el dinero. ¿Y este es el sobrino de KSM? Sí. ¿Y por qué se resiste? Es un idiota. Si se cree más listo que tú, ¿por qué no le hablas de tu doctorado? Sí, pero voy a subirle el fuego a ese idiota. Tiene que entregarnos al grupo saudita. ¿Debe tener información sobre las conexiones? Está con su tío. Sus huellas están sobre el dinero del 911. Tiene toda la información en la cabeza. Bien. Sí. Bill, ya puedes irte. Mañana traigo la correcta. ¿Te mentí o qué? Maya, él es Joseph Bradley, nuestro ilustre jefe de estación. Estuvimos juntos en Irak. Mucho gusto. Igual, señor. ¿Qué tal tu vuelo? Bien. Se la ha pasado muy bien desde que llegó, ¿no es así? ¿Hasta ahora qué te ha parecido, Pakistán? Es un desastre. Eres voluntaria, ¿cierto? No. Tercer piso, esquina noroeste. ¿No crees que es joven para las cosas rudas? Washington dice que es una asesina. La cruzada de los niños. Pusieron a la siguiente generación a pelear. Tengo una junta con los de inteligencia en 20 minutos. ¿Cómo que nos quiere mandar a Lahore? Podrías quejarte. ¿Yo te dije esto? Este tipo dijo en una estación de Malasia que su sobrino trabaja con un tipo que conocía a un tipo. ¡Aquí vamos! No, espera. Fue a un gran banquete en Bangkok hace como un año. Y como invitado, Osama Bin Laden. Y dije, ¿también fue tu padre? Sí. Esto vale 5 minutos. Vamos a tener que ir tras la pista. Oye, ningún trabajo es muy pequeño. Exacto, por eso traje un regalo para ti. Todo el mundo. Hola. Ella es Maya, todo el mundo. No le pregunten cómo le va con Amar porque no les dirá nada. ¿Amar está detenido? Washington manda. Abu Farah es oficialmente nuestro nuevo número 3. Ha sido el mejor hombre. ¿Ah, sí? La estación de Londres acaba de preguntar si tiene contacto con alguien en Reino Unido. ¿Como si se los ocultáramos? Sí. Los jordanos han ayudado mucho al mandarnos los documentos de Anmar. ¿Hay un peligro inminente? Quieren al consulado en el Marriott y hay poca seguridad. Y Majid Khan está hablando de atacar gasolineras. ¿Esa fue una conversación? ¿En serio? Aquí hay 600 pistas. Yo iría a Heathrow por los sauditas. Si importa lo que Farag piense de Heathrow, ¿qué tanta libertad tienen de elegir los blancos? Pues creo que renunciará, pero Heathrow será duro. En fin, ¿nada de anoche? La estación de Kate cree que tiene posibilidades con los que escaparon. Se verán esta tarde para planear el ataque. Genial. Y Lahore reporta que la espera de anoche fue dolorosamente eterna de nuevo. Estoy empezando a creer que no es incompetencia. No, estoy de acuerdo. Hablé con el jefe de esto. Sí. ¿Algo de Bin Laden? Un granjero en la frontera afgana, cerca de Tora Bora, reporta una figura en forma de diamante en las colinas flanqueada por guardias. Esto es de Osama Bin Laden. ¿Se supone que es la guardia real? No, es como antes del 9-11. No hay razón para creer que cambió sus tácticas de seguridad. Invadimos Afganistán, es la razón. Jefe, tengo a un chico que por 5,000 puede parar un taxi y husmear un poco. No, no es necesario. Lo del diamante es basura. Mejor manden un pakistaní a hablar con el granjero. ¿Algo más? ¿No? No. Escuchen, hay que ir rápido con lo de Farag, ¿de acuerdo? Hablen con los oficiales que vieron algo extraño el día de hoy y... gracias. ¿Tora Bora? ¿Sí? Ajá. Bien. Eso es. Ahora solo iremos con calma, ¿sí? Ven. ¿Tienes hambre? La comida de aquí es un asco, te traje esto. Rico, ¿no? Richard Reed. He estado pensando en él. Metió una bomba al avión en un zapato. No puedo creerlo. Lo conociste, ¿verdad? Sí. Me alegra escucharlo. Oye, yo tengo un email de ti para él. Guardé todos sus mensajes por años. ¿Quién más está en tu grupo saudita? Cuando me mientas, te haré daño. Por favor. Te creo. En serio, te creo. ¿Mm? Estaba buena. ¿Quieres beber más? ¿O quieres algo más? ¿Agua? Por favor. Solo. Dame un nombre. No lo sé. ¡No lo sé! ¡No lo sé! Ven acá. Levántate. ¡Levántate! ¿Ya viste cómo funciona? ¿No te importa si mi colega revisa tus genitales, o sí? ¿No? Bien. ¿Te hiciste los pantalones? Tú quédate, ahora vuelvo. Tu amigo es un animal. Por favor, ayúdame. Por favor. Puedes ayudarte tú mismo diciendo la verdad. Este es un collar para perro. ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es. Eso es. Tú determinas cómo te trato. ¿Ah? ¿Qué? ¿Eh? Vamos. Eso es. Yo te sostengo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Vamos. Vamos. Eres mi perro. Te sacaré a pasear. ¿Qué rayos crees que está pasando, Amar? Walid ya me había dicho que tú sabías. ¿Mm? Aquí vamos. Ya casi llegas. Eso es. Eso es. Muy bien, perrito. ¿Ves esa caja? ¿Esa apestosa caja? Ahí te voy a meter. ¿Cuándo es el ataque? ¿Cuándo es el ataque? Domingo. ¿El qué? ¿El qué? Domingo. ¿Domingo, ¿Domingo dónde? Domingo. No, no, no, oye, oye, oye, ¿dónde? ¿Domingo este domingo o el próximo domingo? ¿Dónde? ¿Dónde? Lunes. ¿Qué? Martes. Santo cielo, Amar, ¿domingo o lunes? La información a media se tomará como mentira. Ven acá. Martes. ¿Qué día será? Información a media si te meto a la caja. La información a media se toma como mentira. ¡Sábado! ¿Quieres irte a la caja? ¿A la caja? ¡Sábado! ¡Vamos! ¡Martes! ¡Jueves! ¿Eh? Aquí vamos. ¡Viernes! ¿Eso quieres, eh? Espera, espera, espera, espera, espera. Lunes. Martes. Lunes. Amar, ¿qué día será? Martes. ¿Qué día? Viernes. Amar. Jueves. ¿Qué día? Viernes. 29 de mayo 2004. Qobar, Arabia Saudita. No te preocupes por los sauditas, serán cargo del negocio. Sí, claro. Tú les advertiste, no te tomaron en serio y pasó esto. No quedó en ti. ¿Quién dijo eso? Said, maldito, esto es por mi parte, Amar es mío. No, no, no, no, no. ¿Cuánto y es de tienes? Ella. Y no vamos a permitir que ganen los de Al Qaeda. Creo que habrá víctimas en Londres, muchas más víctimas. ¿Por qué ese plan sigue adelante? Amar no tiene idea de lo que pasó. Claro que sabe. ¿Cómo? Debes tener mucho cuidado con los de KSM, están locos. No va a hablar sobre los ataques de su país. Se quedará con los detalles de la operación del KSM y puede que de Bin Laden. Pero está en completo aislamiento. No sabe que fallamos, podríamos mentirle. ¿Blofear? No ha dormido, está aturdido. No lo recuerdas, ¿o sí? Pues la pérdida de memoria a corto plazo es un efecto secundario por no dormir. No lo sé. ¿Cómo podría recordar? Después de mantenerte despierto 96 horas, tú nos diste el nombre de algunos de tus hombres y nos ayudaste a salvar la vida de inocentes. Lo cual fue muy inteligente, comenzaste a pensar. Uh-huh. Así que come algo. Anda, un poco de hummus, tabule. No sé qué es eso, higos. ¿Te lo ganaste? Comida. Entonces, volaste desde Amán a Kabul, ¿sí? Estuviste con tu tío, Mokhtar. ¿Cómo te enteraste? Te lo dije, te conozco. Bien, no tanto, no tanto. La lista de pasajeros. Debió ser difícil para ustedes desde el 9-11. ¿Y qué hicieron? Después de la invasión, antes de ir a Pesh. Después del 9-11 tuve que elegir. pelear por nuestro territorio o huir. Y elegiste pelear, ¿no? Queríamos matar americanos. Sí. Queríamos llegar hasta Tora Bora, pero el bombardeo era muy alto. No pudimos cruzar. Lo siento. ¿Quiénes no pudieron cruzar? Bueno, otros compañeros y yo que nos llevábamos en ese entonces. ¿Sabes? Cualquier día podría llegar de comer y colgarte del techo. Amsa Rabia. Kaba al-Masri. Yabu Ahmed. ¿Quién es Abu Ahmed? Ya sabía de los otros. Un experto en computadoras que se nos unió. Después de Tora Bora, yo fui de vuelta a Pesh, lo saben. Y creo que fuimos al norte, a Kunar. ¿Cuál es su apellido? Abu Ahmed al-Kuwaiti. Abu Ahmed significa padre de Ahmed, es Kunya. Sé la diferencia entre un nombre de guerra y un apellido. Te atrapó. Les juro a ambos que no conozco su apellido. Nunca le habría preguntado algo así. Así no trabaja mi tío. Lo sé. Mi tío me dijo que trabajó para Bin Laden. Lo vi una vez. Hace un año en Karachi. Nos leyó una carta del Sheikh. ¿Una carta? ¿Qué decía? ¿Un cigarro? Decía, sigan con la yihad. La labor seguirá por 100 años. Abu Ahmed. Tú y yo vamos a hablar sobre los que están en los campos de entrenamiento, ¿sí? Está bien. Algunos de estos hermanos hicieron cosas muy malas. Lo que quiero hacer es separarlos de la gente como tú. Definitivamente sí. Muy bien. Un tipo llamado Abu Ahmed de Kuwait. Sí, lo recuerdo. Muy bien. ¿Qué tan cercano era? ¿Cuál era su relación con el líder? No lo sé. Comió con ustedes, ¿no? ¿Comía con ustedes o con el líder? No lo sé, señor. No tengo idea sobre cosas como... ¡Claro que sí! No necesitas una idea sobre... ¿Cuándo conociste a Khalid Shaikh Mohammed? ¿Fue uno de los facilitadores? ¿Él es Abu Ahmed? Tu jefe es KSM. Se llama Mukhtar. Mukhtar. Patata. Patata. Tú dices patata, yo digo maldito KSM. Tú dices Mukhtar, ¿sí? Después de que Mukhtar fue capturado, ¿qué hizo Abu Ahmed? Abu Ahmed. Creo que se fue a trabajar con el Sheikh. ¿Cómo está la aguja en el pajar? Bien. Los facilitadores van y vienen, con lo único que puedes contar es que todos quieren dinero. Si asumes que los miembros de Al-Qaeda son motivados por dinero, son radicales. Correcto. Y tú asumes que la avaricia no anula la ideología de algunos de los más débiles. El dinero sirvió mucho para los desertores de la Guerra Fría. Gracias. Shia, zona negra. Gdańsk, Polonia. Minar. Bisbah Abu Ahmad. Dice que se parece a Abu Ahmed. ¿Para quién trabaja? عم تشكرك لأنك صديق مع مين كان يشتغل هذا؟ بشتغل مع أبو فراج أكثر الوقت بشوفه دائما معه Generalmente para Abu Faraj Siempre estaban juntos ¿Qué hizo para Faraj? شو كان بيعمل له؟ ببعث رسائل من أبو فراج لبن لادن ومن بن لادن لأبو فراج Llevaba mensajes de Faraj para Bin Laden y de Bin Laden para Faraj Hay que preguntar algo para ver si dice la verdad. No sabemos si conoce a Faraj. ¿Qué es el nombre de Abu Faraj? Muhammad, Ahmad, Samir, Khalil y Said. Solo me dijo los nombres de todos los hijos de Abu Faraj. Creo que dice la verdad. 20 detenidos reconocieron esta foto de Abu Ahmed. Es parte de un círculo que se conoció en Afganistán antes del 9-11. Muchos dicen que después del 9-11 se fue a trabajar para KSM y que cuando fue capturado se fue con Abu Faraj, principalmente como mensajero de Bin Laden. No, está bien, pero aún no tiene... Sí, pero no sabemos si Abu era mensajero externo por recorte o por una conexión directa con Bin Laden. ¿Bin Laden lo invitó en persona y le dio la carta directamente? ¿O es el último de la larga fila de mensajeros y por eso todos lo conocen? Eso no es todo lo que no conoces. No tienes un nombre real, no sabes dónde está. Sí, pero sabemos que es importante. El que todo el mundo sepa de Abu Ahmed, pero nadie diga dónde está, lo sugiere. Tal vez. Los detenidos podrían ocultarlo por varias razones, o no tienen idea. Tal vez Abu es un cuento falso, como un maldito unicornio. Pero el que lo oculte no revela lo que tú quieres saber, ¿cierto? ¿No? Y si no lo encuentras, no sabes si está con Bin Laden. No sabemos que no sabemos. ¿Qué se supone que significa? Es una tautología. Ningún detenido ha dicho que estaba con Bin Laden, solo que entregaba mensajes. ¿Me equivoco? No. No. Aún así es bueno. Dime cuando hay algo para inteligencia. De preferencia algo que nos lleve a un blanco. Siete de julio, 2005. Londres. La vida normal en una de las partes más ocupadas de la capital ahora ha sido suspendida. Base de la Fuerza Aérea de Bagan, Afganistán. Hay grupos de londinenses reunidos parados en las esquinas preguntando... CIA, la Zona Negra. ¿Y quién pudo haber hecho esto? Ven. Tú también. Los de su equipo están locos. Los detenidos están listos. Sí. Ven. Oye, oye, oye. Centro de Detención de Servicios de Inteligencia, Pakistán. Quiero que entiendas que te conozco. Te he estado siguiendo y estudiado por mucho tiempo. Te perseguí en Lahore. Te recogí en vez de matarte porque no eras un hombre violento y no merecías morir. Gracias. Pero tienes lazos fuertes con Al-Qaeda y te quiero preguntar, antes de que te lleven a la siguiente estación, tal vez a Israel. Y dependiendo de lo sincero que seas hoy... podría mantenerte en Pakistán. ¿Qué quieres saber? Preguntarte una serie de cosas sobre lo que conoces de Al-Qaeda y tu posición como financiero de la organización. Tuve tratos con el Mujahabarat. No quiero volver a ser torturado. Pregunta y yo responderé. ¿Qué me puedes decir sobre Atiya Abd al-Rahman? Trabaja para Zawahiri. Se encarga de las tácticas militares. ¿En qué contexto has oído el nombre de Abu Ahmed? Trabaja para Faraj y Bin Laden. Es su mensajero más confiable. ¿Por qué lo dices? Me trajo muchos mensajes el Sheikh. ¿Dónde lo viste la última vez y en dónde está? Jamás lo encontrarán. ¿Por qué razón? Ni siquiera yo podría. Siempre me contactaba sin avisar. Es uno de los desaparecidos. ¿Y pata de mi hatme kya? Inshallah, sab theek hoga. फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं आपके नहीं जा सकता। जाओ, नीचे रहे, नीचे रहे, हेलीकॉप्टर मार लगे, नीचे रहे। ¡Pakro, esto no se! ¡No se, Pakro! Tienes suerte, te llevé directamente con Farag. ¿En serio? Gracias. No me agradezcas hasta que escuches lo que quiero. Quiero que te encargues de todo esto antes de hablar con él. Hecho. ¿No quieres ver lo que hay en el folder? ¿Quieres lazos familiares, redes financieras, recursos multimedia, empleados descontentos, amenazas, lugares de nacimiento, células extranjeras, estados de salud, recursos financieros, gracias, espionaje, tácticas de reclutamiento, algo más? No, creo que cubriste todo. Sí. Detenidos en los alrededores, guarde silencio. Si lo que dicen es verdad, el Shaolin y el Wu-Tang serían peligrosos. ¿Cómo quieres que te llamen? ¿Farag? ¿Farig? ¿O sí? Dime, ¿cuál te gusta? ¿Te gustaría un poco de...? ¿A ustedes les gusta Bob Marley, el reggae? Quiero que te relajes antes de decir la verdad. ¿Eh? ¿No? ¿Te gusta la música libanesa? Estuviste en el Reino Unido, ¿no? Eres el número 3 más buscado. Ya tengo acá SM. Seré honesto contigo. Tengo muy malas noticias. No soy tu amigo. Y no voy a ayudarte. Voy a destrozarte. ¿Preguntas? ¿No? No has comido en 18 horas y no debes tener energía. ¿Tienes hambre? Varios de tus compañeros nos contaron que Abu Ahmed era mensajero de Bin Laden y que estaba muy cerca de ti. ¿Te refieres a Abu Khalid? ¿Quién? Al-Baluchi, mi mensajero del Sheikh. Muy bien. Tú me estás diciendo que todos los demás están mal. Y que hay un tal Baluchi que trabaja para ti y Bin Laden, del cual nunca escuché. ¿Por qué deberías oír de él? ¿Y cómo es el tal Baluchi? Alto, barba larga y blanca, delgado, usa bastón. Es como Gandalf. ¿Quién? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Hace un mes, en Karachi. Pero ahora no sé en dónde está. A veces, ni siquiera lo veía. Solo me comunicaba. ¿Dónde debía dejar los mensajes? No eres muy efusivo en tus respuestas. No me puedes forzar a decirte algo que crees que sé, pero que yo ignoro. ¿No te das cuenta de que no es una prisión normal? Tú determinas cómo ser tratado. Tu vida será mucho más incómoda hasta que me des la información que necesito. ¿En dónde exactamente está Abu Ahmed viviendo en este momento? Farag niega totalmente conocer a Abu Ahmed. Ya usamos las medidas que tenemos. Seguirá ocultando información o morirá de tanta presión. ¿Tú quieres interrogarlo? No. ¿No? No. ¿Desde cuándo no? Quería decírtelo, me largo de aquí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, solo que ya había muchos desnudos. En este punto debo haber visto a 100. Tengo que hacer algo normal un rato. ¿Cómo qué? Ir a Washington. No sé, ir a ver cómo está el ambiente. Dios. Deberías ir conmigo. Sí, sé mi brazo derecho. Te ves algo tensa. No voy a encontrar a Abu Ahmed en DC. monos. Dijeron que iban a escapar, ¿puedes creerlo? Lo siento, Dan. Sí, gracias. Maya, debes tener mucho cuidado con los detenidos. ¿De acuerdo? Las políticas cambian y no querrás ser la última en tener un collar para perro cuando te supervisen. Lo sé. ¿Sí? Cuídate la espalda al llegar a Pakistán. Todos sabrán que llegaste. ...20 de septiembre, 2008... Hotel Marriott, Islamabad, Pakistán. Lo siento. Malditos puestos de control. Maya. ¿Sí? Vamos a socializar, ¿puedes dejar eso? De acuerdo. Mira, conozco a Buh Ahmed, es tu bebé, pero es hora de cortar el cordón umbilical. No, no lo es. Faraj te hizo quedar mal, eso pasa, aún hay células en Londres y España planeando la siguiente ronda de ataques. Puedo verlo al mismo tiempo. Es bueno que haya mentido. No, no a expensas de proteger la tierra que tú... ¿Por qué es bueno? Dilo. Suenas igual que Bradley, él tampoco me cree. Es bueno, porque el hecho de que Faraj proteja a Abu Ahmed es muy revelador. Y la otra mentira que dijo Faraj fue sobre la ubicación de Bin Laden. Significa que piensa que es igual de importante proteger a Abu Ahmed que a Bin Laden. Y confirma que estoy bien. O confirma tu error. Nos preocupamos por ti y es correcto decirlo. Porque veo lo cansada que estás. ¿Dónde está Jack? Tal vez se atoró en algún puesto de control de por ahí. ¿No han tenido que ver? Hola, trabajo con él y no soy de ese tipo. Es inadecuado. Un poco de romance no hace daño. ¿Tienes novio? Mm-mm. ¿Y tienes amigos? Es Jack. ¿Hola? Descuida. Viene en el tránsito. La reunión. Áreas tribales. norte de Pakistán. Los jordanos tienen un espía. ¿Qué? Hicieron este video para probar su buena fe. No te creo. Uman Khalil al-Balawi es un doctor jordano. Está justo en este círculo. No lo creo. ¿No me dijiste que nadie traicionaba a Al-Qaeda? Trabajaron un año para él, cenas, dinero. Lo convencieron de que su deber era traicionar a Al-Qaeda y hacerse rico. Eso dicen los jordanos. Sí, tienes razón. No podemos confiar en ellos. Tenemos que evaluarlo cara a cara. Tal vez no sea listo y sea una basura, pero hay que hablar con él y saberlo. La clave es conocerlo. Así podremos darnos cuenta de lo que hace. ¿No quería una máquina para diálisis? Podríamos llenar la cosa esa con veneno. La reunión con Balawi se canceló. No pudo venir a Islamabad. ¿No pudo o no quiso? No hará el viaje. Es por seguridad. También he dicho que los Estados Unidos no torturan. Y me voy a asegurar de que nadie lo haga. Ellos son parte integral de un esfuerzo para recuperar la reputación moral de los Estados Unidos. ¿Puede darnos una idea de cuándo podría... Oye, Jack nos quiere con él. Nos verá en Miram Shah, con los tribales. ¿Sabe que somos un blanco? ¿Nos secuestrarán? O véanlo en otra parte. En Alemania o en Reino Unido. Su pasaporte está limpio. No va a viajar fuera de un territorio controlado por Al-Qaeda. ¿Y tú no irás con él? Yo no, para nada. Estamos atorados. ¿Y en el campamento Chapman? ¿En Afganistán? Puede ser un lugar seguro. Campamento Chapman, Khost, Afganistán. Tal vez sea una exageración, pero le hice un pastel. Los musulmanes no celebran con pastel. Ay, no creas todo lo que dicen, a todos les gusta. Aún no es tarde para que vengas, será divertido. No, no quiero usar el transporte público. Es tu asunto, tú fuiste la primera en creer en ello. Ay, por favor, llevaremos mucho vino. De lujo, tráeme una botella. Sí, lo haré. No es algo muy serio, pero este chico es el primer éxito que hemos tenido desde el 9-11. Brindemos por la gente que lo hace posible. Hasta ahora, todo lo que ha dicho se ha comprobado y es real. Y yo pienso que el dinero es persuasivo. 25 millones de dólares. Te compra una vida nueva. ¿No piensas que está exagerando en lo que dice? Podría ser. Pero Al-Qaeda necesita doctores. Se están quedando sin gente y eso podría explicar el hecho. De 6 meses a 1 año, si no comete un error, lo podrían llamar para tratar a Bin Laden. En ese momento tendrá 25 millones en la mesa. Claro que entregará a Osama. Si no, acabamos con él. 30 de diciembre, 2009. John. ¿Sí? Cuando llegue, déjame comenzar y luego tú tomas el control y hablarás sobre la protección de activos. Entendido. Lauren, sé que tienes varias preguntas aquí, pero dale a Balawi un poco de tiempo después de que hable John. Cubriremos lo básico, luego le damos pastel y luego al meollo del asunto. ¿Les gusta el orden o quieren presentarse uno por uno? Yo te presento y presento al equipo. Uh-huh. Así sabrá quién es el jefe. Pregunta rápida. ¿Todo esto se hará dentro de nuestro edificio? Correcto. Y Lauren, Washington querrá la información en tiempo real. Por favor, tú hazte cargo. Sé concisa, el director estará al tanto. Y no me sorprendería que no le avisara al presidente. Sí, yo me encargo. Bueno, voy por él ahora mismo. ¿Qué hay guardias allá? Ya hablamos de eso. Se supone que nadie estaría ahí cuando llegara. No deben hablar con él. Las medidas de seguridad solo funcionan si las seguimos todo el tiempo. Esto es diferente. Lo siento. No puedo explicar, pero no es correcto. Oiga, soy responsable por la seguridad de todos, ¿entiende? No solo de usted. Solo que se vaya en un minuto. Que lo revisen cuando llegue aquí. A todas las estaciones. Aquí Whiplash. Retírense. Recibido. Gracias. Un segundo, ya llegó. Regreso. Genial. ¿Qué pasó? ¿Ya están hablando? Atención, todas las unidades. Está llegando. Muy bien, ahí viene. Lo registraremos en cuanto llegue. Claro. Contesta cuando puedas. ¡Muévete! Preparados para inspección. ¡Halajoy! ¿Acaso siempre cojeaba? Saca tu mano del bolsillo. ¡Oye! ¡Allahu Akbar! ¡Oye! ¡Saque las manos del bolso! ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! Contesta cuando puedas. soldados fueron asesinados y otros 6 fueron heridos en un bombardeo suicida en una base de Afganistán. Fue uno de los ataques más mortales en la historia de la CIA. La oficina de prensa anunció que la jefa de la CIA se encuentra entre las víctimas. Exfuncionarios dicen que era madre de 3 pequeños. Se responsabiliza a los talibanes por el ataque. ¿Estás bien? Yo no creo que se pueda poner peor, pero hay malas noticias de inteligencia. El mensajero Abu Ahmed está muerto. Este es el video. Lo siento, Maya. Siempre apoyé tu idea. Lo lamento. ¿Qué vas a hacer? Voy a acabar con todos los involucrados en esto. Y luego voy a matar a Bin Laden. Error humano. Embajada de los Estados Unidos de América, Islamabad. Quiero dejar algo absolutamente claro. Si pensaban que había alguna célula secreta por ahí, de parte de Al-Qaeda, quiero que sepan que estaban mal. Eso es todo. No hay ningún grupo de trabajo que los rescate. Tampoco hay alguien escondido en algún otro piso. Solo estamos nosotros. Y estamos fracasando. Gastando billones de dólares. Y con personas muriendo. Ni siquiera estamos cerca de derrotar al enemigo. ¡Ellos nos atacaron! Por tierra en el 98, por el mar en el 2000 y desde el aire en el 2001. Ellos mataron a 3,000 de nuestros ciudadanos a sangre fría. Sacrificaron a nuestras tropas en avanzada. ¿Y qué demonios hicimos sobre eso, eh? ¿Qué hemos hecho? Tenemos 20 nombres de líderes y solo hemos eliminado a 4 de ellos. Yo quiero blancos. Hagan su maldito trabajo. Tráiganme personas muertas. Hola, peiné con cuidado todo en el sistema y encontré esto. Es él. Era uno de los 10 nombres de la lista que nos enviaron los marroquíes tras el 911. Ibrahim Sayid nos dijo que lo siguiéramos. Al parecer creen que toda su familia y amigos tiene alguna conexión con KSM. Lo atraparon por llevar documentos falsos y por una visa de médico al salir de Afganistán. Iba de Marruecos a Kuwait. Abu Ahmed al Kuwait. Este debe ser Abu Ahmed. Ya no importa. Serviría hace 5 años. ¿Cómo es que nunca lo vi? ¿Nadie lo vio? Júralo. Había mucho ruido después de 9-11. Los países querían ayudar, recibimos mucha información y... todo se perdió entre la confusión. Error humano. En fin, creí que debía saberlo. Y quería decirte que he oído mucho de ti. Tú me inspiraste a venir a Pakistán. Deberías dejarme invitarte a un kabob un día. Nunca salgo. Hay riesgos. Cuarteles de la CIA, Langley, Virginia. Sí. Dan, Debbie encontró a Abu Ahmed. ¿En serio? Sí, estuvo en el expediente todo este tiempo. Su apellido es Sayid. Muy bien, pero está muerto. ¿Eso no lo hace menos interesante para ti? Puede que no sea él. Ahora sabemos que Abu Ahmed es uno de los 8 hermanos. Todos los hermanos de la familia se parecen. 3 fueron a Afganistán. ¿No es posible que cuando los 3 mayores se dejaran la barba en Afganistán comenzaran a parecerse? Creo que el que se hacía llamar Abu Ahmed sigue vivo. La foto que usamos está mal. Es de su hermano mayor, Habib. Él es el que está muerto. ¿En qué te estás basando? No hay información real de que Abu Ahmed haya muerto. Solo hay un detenido que dijo que enterró a un tipo que se parecía a Abu Ahmed. Pero si alguien tan importante como Abu Ahmed murió, estarían hablando de él en internet. En chats de todos lados. Además, el detenido dijo que Habib murió en 2001. Nosotros sabíamos que en ese entonces estaba vivo rumbo a Tora Bora con Anmar. Eso significa que uno de los otros hermanos es el muerto. En otras palabras, ¿quieres que sea verdad? ¡Sí, rayo! ¡Quiero que sea verdad! Oye, cálmate. Cálmate. Estoy calmada. Expónme tu idea. Mueve cielo y tierra. Y tráeme el maldito número telefónico de Sayid. Es importante. Bien, hablaré con el lobo. Halloa, lukatwata, ila, bila. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Alaikum salam. Necesito $200,000. 400 máximo. ¿De dónde los vas a sacar? De ti. ¿Eso crees? Sí. Le permitirá a Maya encontrar un tipo para que le consiga un teléfono. Ella es tu asesina, tú la pusiste ahí. Vamos, Big Mullah Harab Maharajim. Alá recompensa a los que se esfuerzan por luchar por encima de los pasivos, recuerda. Como sabes, Abu Ghraib y Gitmo nos arruinaron. El programa de detenidos ahora es basura. Los senadores nos huelen el trasero. Y el director está muy preocupado. No pararán hasta tener un cuerpo. Yo lo administro. Y lo defiendo. Hecho. Ciudad de Kuwait, Kuwait. Oye, es bueno regresar a Kuwait. Qué gusto volver a verte. ¿Ah? Ya pasó un rato. Necesito un favor. ¿Y por qué te ayudaría? Porque somos amigos. ¿Dices que somos amigos? Pero solamente me buscas cuando necesitas apoyo. Pero cuando yo te necesito, estás muy ocupado para contestar. No creo que seamos amigos. Bien, suficiente. ¿Qué te parecería un Lamborghini? ¿Vale una amistad? Lamborghini, Kuwait. Pobre, lo saqué de la cama. Hola. Aleikum salam. Salam aleikum. Muchas gracias por esto, se lo agradezco. Muy bien. ¿Qué, es un Bad Bunny? Sí. Con un demonio. Está hermoso. Muy bonito. ¿Qué piensas? ¿Ah? ¿Tal vez un convertible para mover el cabello? ¿Bajar la capota? Creo que yo escogería este. ¿Nos da un minuto? Gracias. Es una buena elección, amigo. Amarillo Speed. Hazlo bien o no lo hagas. Buena elección. Sahid. ¿Quién es él? ¿Tú quién crees? Es un terrorista. Su madre vive aquí. Solo necesito el teléfono. ¿Pero seguro que no habrá repercusiones en Kuwait? No. Alguien podría morir en algún punto de Pakistán. ¿Es un trato? Intafagna. Intafagna. Las tácticas. Ubicación Tipu Road. Hola, Jack. Rastreamos la llamada de Sayid, pero no te va a gustar. El equipo de tierra no está haciendo nada. No hay ninguna tropa desplegada. ¡Malditos! No ha dicho algo que lo incrimine, pero está en un centro de servicio de Rawalpindi. ¡Oye! ¿Por qué no has mandado gente a vigilar Rawalpindi? Por una razón es peligroso. Y otra, el área está muy congestionada como para que podamos actuar con inteligencia. Sí, pero por eso deberías mandarlos, para acortar el tiempo de respuesta. No funcionaría. ¿Por qué? El tipo nunca dura mucho en el teléfono. ¿No has intentado? Mira, no tengo el personal. No mientas, Larry. ¿Qué? Es así. Mi gente no ha dormido por seguir rastros en Pakistán. Sí, lo entiendo, pero no me importa si tus hombres duermen o no. El tipo que te obsesiona. ¿Cómo se llama? Abu Ahmed al-Kuwait es el de guerra. El real creo que es Ibrahim Sayid. La familia vive en Kuwait y rastreamos sus llamadas. ¿Y no son como 8 hermanos y 1,000,000 de primos los que conocemos? Cualquiera podría llamar. Lo sé. No es tan fácil como, hola, ma, soy yo, el terrorista. Sí. Lo sé, pero mira, en estos 2 meses... llamó de 6 teléfonos diferentes, 2 diferentes ciudades, y nunca usa el mismo teléfono. Y cuando su madre le pregunta dónde está, le miente. Dice que está en un lugar del país con una mala recepción, como si estuviera con los tribales, cuando de hecho está en un mercado en Peshawar. Lo siento, pero eso no es normal, es una táctica. O tal vez solo no le agrada a su mamá. Oye, si habla de una operación o de algo remotamente sospechoso, iré por él. ¿Está bien? No está bien. Oye, Abu Ahmed es muy listo para hablar de operaciones por teléfono. Trabaja para Bin Laden. Los que hablan de eso por teléfono no están con él. Muchos de mis amigos han muerto haciendo esto. Pienso que yo me salvé para terminar la misión. En el video de seguridad y fotografías como esta, se ve el vehículo lleno de explosivos momentos antes de que se estacionara. La policía espera encontrar al hombre que anoche intentó matar desesperadamente a cientos de personas en Times Square. Hay muchas personas en el mundo que encuentran nuestra libertad tan amenazante que prefieren matarse a sí mismos y a otros para evitar que disfruten de ella. Oye, tengo que hablar contigo sobre la seguridad de nuestras llamadas. No tenemos ningún operativo de seguridad para eso. Alguien intentó volar el Times Square y tú me hablas de escuchar a un tipo que un detenido dijo que hace 7 años pudo trabajar con Al Qaeda. Es la clave para Bin Laden. Me importa un bledo, Bin Laden. Me importa el siguiente ataque. Te irás a las células estadounidenses de Al Qaeda a proteger ciudadanos. Bin Laden es el que le sigue diciendo que nos ataquen. Si no fuera por él, Al Qaeda se enfocaría en blancos extranjeros. Si en verdad quieres proteger a nuestro país, tienes que atrapar a Bin Laden. ¡Ese tipo no conocía a Bin Laden! ¡Ese tipo trabaja por su cuenta por medio de Internet! Nadie ha hablado con Bin Laden en 4 años. Está fuera del juego. Hasta puede que esté muerto. Ya podría estar muerto. ¿Pero tú qué haces? Sigues a un fantasma mientras esta maldita red crece en todos lados. ¿Quieres que mate a algún insignificante mola para que el tigre tenga una raya más en su currículum y que diga que mientras estuvo en Pakistán atrapó a un terrorista de verdad? Pero la verdad es que tú no entiendes Pakistán y tú no conoces Al Qaeda y no me das el equipo que necesito para seguir esta tarea. Y lo otro que tendrás en tu currículum es que siendo el primer jefe de estación te llamará un comité del Congreso por alterar los esfuerzos para capturar y matar a Bin Laden. Estás loca, totalmente. Necesito 4 técnicos en Rawalpindi. Y 4 técnicos en Peshawar. O me los mandas, o me envías de vuelta a DC y le explico al director lo que hiciste. Te he estado buscando. Y más importante, él te ha estado buscando. Ayer tu hombre se compró un teléfono celular. Y cada que su teléfono suene, este teléfono sonara. ¿Te di lo que querías? ¿Lo hice? ¡Ay, Dios! ¡Te amo! Mi teoría es que vive cerca de donde hace las llamadas. Y tiene sentido que viva en Rawalpindi, porque ahí hay una oficina de Al Jazeera. Sería más conveniente para él tirar las cintas que entregaba de Bin Laden o de un intermediario. Y cuando quiere hacer una llamada, deja la casa, camina unas calles y enciende el teléfono. Y ahí recorreremos la zona hasta encontrarlo. Hay un tirador. Estamos bloqueados. Hablaré con ellos. شو يا شباب؟ لا طبعا ناجي بس طبعا ناجي من علاقة مين؟ ريان مين علاقة هيك هون؟ لاحظوا هيك ممنوع أحد يمشي؟ ما حدا قالنا نحن هيك طيب طيب dicen que los blancos no pertenecen aquí. Si no se mueven, dispárenles. Peshawar, Pakistán. ¿Sigue encendido? Al este, ve al mercado. Bien, al este. Tenemos una señal en Tipo Road por 10 minutos. Luego se fue a Umar por 15 minutos. Caminó a Nogasa, Daría Abad. Todo está en el área de Umar, en Rawalpindi. Caminó a Heider, caminó a Rumi. Luego se fue a Convoy, cerca del hospital, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, de Heider, caminó a Rumi, Said, Nogasa, Taimur. Hizo una llamada en la calle Haifa. El distrito de especias, de la calle Lahore, que también está en Pesh, 30 minutos. Y en la calle Bashir Bagh, 5. En Nishter Abad, 5. En la calle Fandu, 5 minutos. En la carretera Grand Trunk, 45 segundos. No hay un patrón a seguir. A veces llama cada 2 semanas, a veces 3. No hay consistencia. No puedo predecir cuándo hará otra llamada porque no es estable. وصل إلى هدنة في النجف. فقد أفاد مراسل الحرة في المدينة نقلا عن مصادر السيد مقتدى صدر زعيم ميليشيا جيش المهدي أن ضغوطا من آية الله السيد علي السيستاني قد تفضي في الساعات القليلة المقبلة إلى وقف الإطلاق النار وإيجاد مخرج سلمي للأسفار. Detenerse para revisión de seguridad. alto al terrorismo estadounidense. Mientras tanto, nuestro corresponsal en el extranjero, Richard Engel, confirma que el espía principal de la CIA en Pakistán ha sido retirado de ahí. Recibió 3 amenazas de muerte después de ser nombrado públicamente en una demanda por la familia de una víctima de un ataque aéreo estadounidense. Richard Engel citó a un funcionario de inteligencia que decía: "El oficial regresa a los Estados Unidos después de haber decidido que las amenazas terroristas en su contra en Pakistán se pueden convertir en algo grave. No sería inteligente no actuar". Te fastidiaron. Lo lamento tanto, Joseph. Aún en la torre 3. 5. La señal se hace más fuerte. 10. 15. Se mantiene. 20. 15. 10. La señal se debilita. Ah, la perdimos. No hay señal. Para el sur. De nuevo está en 5, 15, 20. Se mueve rápido, está en un vehículo. Se debilita, se movió, volvemos a 5. Está cerca de aquí. No entiendo. Conducen círculos. ¿No hay cambios? No. Ahora esperemos que se vuelva a acercar. Ya está. 15. 20. 30. 40. 50. Estamos a 10 metros de él. Vuelve a 40. Está por aquí. Vean a los autos. Vean a los autos, está en uno. El del teléfono, auto blanco. ¿Lo ven? ¿Es él? Podría ser. ¿Lo tienes? Lo tengo. Bien, nos vamos. El tipo que has estado buscando, geolocalizado, pon su celular en su auto blanco. Gracias. Si es verdad, el mundo entero dirá que fue su idea. Así que defiende lo que dijiste. De acuerdo. No, es genial. Me encanta hablar contigo. Es maravilloso verte aquí. No, yo puedo... quizá... ¿Te parece a la 1:30? Sí. ¿Podrías esperar, por favor? Necesito una lista de manifestantes y de las personas que estén en el camino y en cada salida. Maya, lo sé. ¿Entonces ya entendiste que esto es importante? No, solo aprendí de mi predecesor que la vida es mejor cuando estoy de acuerdo contigo. Nuestra hipótesis actual es que vive en algún lugar sobre el camino. En uno de los pueblos o en una ciudad llamada Abotada, cerca de Cachemira. Cachemira es interesante porque es una parada para los tribales. Abotadab también nos interesa porque sabemos de un detenido que Abu Faraj estuvo ahí un tiempo en 2003. La buena noticia es que conduce un 4x4. Esos jeeps son muy raros en Pakistán. Si tuviera un sedán o un compacto, estaríamos acabados. Y obviamente si no cambia de vehículos. Buenos días. Buenos días, Amar. Cualquier estadounidense en Pakistán es un blanco. No necesariamente saben que estoy con la CIA. No importa. Estás en una lista. Sí. Y tú más que nadie sabe que si estás en una lista, jamás saldrás. La próxima vez tal vez no haya cristales a prueba de balas. Debes estar más vigilada a partir de ahora. ¿Es de alta resolución? ¿Puedes acercarte más? Sí, puedo mejorar la imagen. ¿Puedes más? A ver... Después de hacer el PDF, me lo envías. Está bien, gracias. Estamos en la zona de Abotabad. Bahía Depredador. Cuarteles de la CIA. Gracias. ¿Se los das? Sí, claro. ¿También podrías limpiar el audio? Solo quita los bajos. ¿Tienes la entrada de aquí? Sí. Hola. Muy bien. Dime cómo lo he estado haciendo. Tenemos a un tipo que se enroló con Al Qaeda y trabajó para él. ¿Oh? Lo perdimos 7 años, lo volvemos a encontrar y... Dios, tiene una casa muy bonita. ¿Será él? Muy posible. Muy bien. A hablar con el jefe. Oh, tú siéntate allá. Lo siento. No. Van a preguntar si Bin Laden está al final del arco iris. Y si Pakistán está con él. La pregunta no es si Pakistán lo protege, sino si él se deja proteger por Pakistán. ¿Por qué confiaría? Quiso matar a Mushraf. Hola. Señor. Bien, adelante. Le daré el contexto, señor. Si se va derecho por Islamabad, unos 45 minutos al norte, llegará aquí a Abbottabad. Es una comunidad de clase media. Algunos son exmilitares, aunque eso no es lo importante. Excepto por esta instalación, que es única. Es una pared de 5 metros alrededor de todo el perímetro con ventanas polarizadas. Hay otra pared de 2 metros aquí y... aunque llegáramos de arriba no podríamos ver bien, porque es una fortaleza. ¿Y no se podría poner una cámara en estos árboles, tal vez para ver la casa principal? La podrían descubrir. Bueno, tenemos que ver esa casa. Muy bien. ¿Y qué es esto, estos edificios de aquí abajo? Se trata de la Academia Militar de Pakistán. Es su punto oeste. ¿Y qué tan cerca está de la casa? Como a una milla. 1286 metros. Está a menos de una milla. ¿Y tú quién eres? Soy la maldita que encontró el lugar, señor. ¿En serio? Quiero saber quién está dentro de esta casa para el fin de semana. Señor. La maldita. Bien. Buenos días, George. 21 días. Han pasado 21 días desde que la encontramos y no pasa nada. Soy Steve. Ven, quiero mostrarte algo importante. Claro. Ahora déjalo en pausa y luego quiero que te acerques ligeramente. Hola. Maya, ven a ver. Sí. Esto fue hace unos minutos, ¿sí? Sí. Recuerda, hay 2 hombres, 2 mujeres y 7 niños. ¿Qué es eso? Sí, creo que es Bushra, la esposa del hermano. ¿Y cómo sabes el género? Este es un tendedero. Aquí lavan la ropa, los hombres no hacen eso. Ahora ve, se toma 4 segundos de aquí hasta la puerta frontal. Es la parte más vieja. ¿Qué hay arriba? Son niños, están jugando. Están como peleando con unos palos. Puedes comparar la altura con esto, son vacas. Así que tienen entre 7 y 9 años y son niños. Pues, tus mujeres se mueven rápido. Y quería que vieras esto. ¿Lo pausas, por favor? No es la misma chica. Esta es una tercera. Encontraste 2 hombres, 3 mujeres. Es correcto. Y si hay 3 mujeres, debe haber 3 hombres. Al observar mujeres que viven con sus padres o sus esposos, creemos que hay una tercera familia viviendo en la casa. Entonces el tercer hombre que identificaron podría ser Bin Laden y no tengo esperanza de ver una fotografía. ¿Esperanza? Sí. No tenga esperanza, por ahora. Buscamos marcas térmicas. Pero no podemos validar si es un hombre o una mujer. Estamos hablando de una cámara estenopeica, pero hay riesgo de que la descubran. Encontramos un refugio, pero no tenemos un buen lugar para colocar un telescopio sobre el balcón que hay. Hemos explorado la posibilidad de cavar túneles, mandar globos aerostáticos, desviar los suministros del C-130 para ver qué les mandan, pero eso los alertaría. Hemos buscado la forma de colectar ADN disponible de la basura en sus cepillos de dientes, pero queman la basura. Comenzamos un programa de vacunación. Enviamos a un doctor a la casa para sacarle sangre. Pero no funcionó. Hasta hemos pensado en mandar a un hombre para tomar una muestra del caño y analizar masa fecal. ¿Qué hubo de malo en eso? ¿Qué hubo de malo? Que la muestra estaría muy diluida. ¿Y es demasiado obtener una confirmación de voz por teléfono? No hacen llamadas telefónicas desde ese lugar. Rastreamos la señal de una antena. Y también perderé la esperanza de que suba su jeep blanco y que lo conduzca para poder verlo. ¿No salen por la comida? El tercero identificado no lleva comida. Él nunca deja el edificio. No hemos podido fotografiarlo. Cuando necesita aire, pasea por ahí debajo de un árbol de parra. Pero las hojas son tan gruesas que oscurece la vista satelital. Es un acto profesional para evitar la detección. Sí, se trata de una táctica real. Las únicas personas que vemos comportarse así son de un nivel superior al de Al Qaeda. Hicimos una evaluación a su análisis. Y de acuerdo a esto, ese comportamiento no es solo de alguien de Al Qaeda. Según lo que dice, hay un 40% de probabilidad de que el tercer hombre sea un Al Qaeda de alto rango. Pero también hay un 35% de que sea un traficante. Un 15% de que sea un vendedor de armas y un 10% de que sea algún pariente. Estamos de acuerdo contigo, la casa grita seguridad, también grita que alguien quiere privacidad, que es una persona mala, pero no dice que es Bin Laden. Ahí hay un punto. Si no puedes probar que es Bin Laden, prueba que no es alguien más. Un narcotraficante. Ya perdimos la posibilidad de probarlo al quitarnos del programa. ¿A quién le voy a preguntar? ¿Eh? ¿A alguien en Gitmo con un buen abogado y que pueda advertirle a Bin Laden? Ya pensarás en algo. Él sería el primer narcotraficante exitoso que nunca vendió drogas. No tiene acceso a internet en la casa. No hace llamadas telefónicas. No entran ni salen. ¿A quién se las vende? ¿A quién se las compra? ¿Cómo consigue dinero? Y si van a decir, ya se retiró, les diré, ¿y la alberca? ¿Dónde está la jaula de oro con halcones? ¿Y por qué envió a su mensajero a las dos ciudades de Pakistán más relacionadas con Al Qaeda que no tienen nada que ver con la producción de heroína? El presidente es un hombre reflexivo y analítico. Necesita pruebas. Adelántense. Tengo que decir que su trabajo no entiendo el ritmo de la política. ¿Tú crees que es política? Si fuera política, hablaríamos de esto en octubre cuando haya una elección en puerta. Esto es riesgo puro, basado en razonamiento deductivo, inferencia, suposición. Y el único reporte que tienes es de hace 6 años, de un detenido que fue torturado al responder. Lo único político aquí es que te vayas al diablo y recordarte que yo estaba cuando tu antiguo jefe lanzó armas de destrucción masiva a Irak. Al menos traigan fotografías. Tienes razón, estoy de acuerdo con lo que dijiste. Me refiero a que un hombre en tu posición, ¿cómo evalúa el riesgo de no hacer nada? El riesgo de dejar que potencialmente Bin Laden escape. Es una pregunta fascinante. Oye. No digo que voy a hacerlo. Pero el presidente quiere saber, si fuéramos a actuar, ¿cómo lo haríamos? Danos opciones. Área 51, al sur de Nevada. Técnicamente estos no existen. Intenté terminar con el programa un par de veces. Han pasado por una ronda inicial de pruebas y tienen un excelente sistema de defensa. Solo no lo hemos probado con el enemigo. Verán que los paneles de ocultación son similares a los del B-2. Los rotores se amortiguan con poliuretano. Es más lento que un halcón negro, carece de ofensiva y estabilidad, pero se oculta. Y, disculpe, pero ¿para qué lo necesitamos en Libia? La artillería antiaérea de Gaddafi es casi nula. Maya, ¿quieres informarle? Sí. Hay dos versiones sobre la ubicación de Osama Bin Laden. Con la que están más familiarizados es con la que dice que se esconde en las áreas tribales, rodeado por un contingente de leales luchadores. Pero esa versión es la que existía antes del 9-11. La segunda versión es que vive en una ciudad. En una ciudad con múltiples puntos de entradas y salidas y acceso a las comunicaciones para estar en contacto con la organización. No puedes dirigir una red de células conexas desde una cueva. Localizamos a un individuo que, basándonos en el reporte de un detenido, es un mensajero de Bin Laden. Vive en una casa en Abbottabad, Pakistán. Y creemos que uno de los ocupantes de esa casa es Bin Laden. Caballeros, disculpe. Así que Bin Laden, ¿ya tienen un equipo de inteligencia? No. Bueno. Bien, ¿y cómo saben que es Bin Laden? Porque ya estuvimos en ese operativo. Fue en 2007 y perdimos a varios chicos. Entiendo totalmente. Bin Laden usa un mensajero para interactuar con el mundo. Al localizar al mensajero, localizamos a Bin Laden. ¿Eso dice inteligencia? Así es. ¿Saben? Yo ni siquiera pensé en ustedes. Con sus insignias y sus ridículos equipos, yo quiero una bomba. Pero la gente no cree en esta versión para lanzar una bomba. Así que los usarán para las Canarias. Con la teoría de que si Bin Laden no está ahí, se puedan escabullir y nadie se da cuenta. Pero Bin Laden está ahí. Y ustedes lo matarán por mí. Están tensos en el centro. No creo que lo vayan a aprobar en este periodo. Es ella contra el mundo. Así es. Voy a ir a ver al presidente a los ojos. Para saber por fin y sin más mentiras, ¿qué están haciendo en este asunto? Ahora, algo simple. ¿Está ahí o no está en ese lugar? Todos actuamos bajo el filtro de las experiencias pasadas. Recuerdo bien el ataque a Irak. Claramente, yo estuve al frente y puedo decir que ese caso era mucho más grave que este. ¿Es un sí o un no? Esto no es una certeza, es una probabilidad, y hay un 60% de probabilidad que esté ahí. Concuerdo. 60%. Doy 80%. Me convence el operativo que tienen. ¿Ustedes están de acuerdo en algo? Concuerdo con Mike. Nos basamos principalmente en un detenido. He pasado miles de horas en esos cuartos. Yo le doy un 60, señor. Estoy convencido de que allí hay un blanco valioso, pero no que sea Bin Laden. Esto parece un juego de poderes, ¿no creen? Quisiera saber lo que Maya cree. Incorporamos su evaluación con la nuestra. 100% que está ahí. Ay, a ver, bien, 95%, porque sé lo obsesivos que son, pero es un 100. ¡Qué cobardes! ¿Qué piensas de ella? Creo que es muy lista. Todos somos listos, Jeremy. ¿Te acompaño? Oye, ¿aquí cómo está la comida? Está bien. ¿Hace cuánto trabajas para la CIA? 12 años. Fue saliendo de la preparatoria. ¿Y sabes por qué entraste? No sé si pueda responder eso, señor. No creo que se me permita responder. Bien. ¿Qué más has hecho para nosotros, aparte de Bin Laden? Nada. No he hecho otra cosa. Pues tienes un don para ello. Las Canarias. Primero de mayo, 2011. Base de operaciones. Jalalabad, Afganistán. ¿No? Sí. A ver, esto es en serio. ¿Sí? Solo hazlo. No bromees con esto, viejo. Te da coraje porque te voy ganando por dos. ¿Cuántos tienes? Patrick, dime la verdad. ¿Tú sí crees su historia? Sin ofender, lo sé. Pero, ¿Osama Bin Laden? Sí. ¿Qué parte te convence? Su confianza. Es la clase de dato que estaba buscando, viejo. Te diré algo. A mí su confianza es lo que me asegura que seré violado en una prisión de Pakistán, te lo aseguro. Y estoy tranquilo. ¿Sí? Maya, quiero que lo escuches primero. ¿Recuerdas de lo que hablamos? Va a suceder. ¿Cuándo? Esta noche. Buena suerte. ¿Apostamos? Apostamos. $50. Bueno. Son 50. Sigue. Acelerado, cambio. PRIN 51 y PRIN 52 en proceso. Avanzando a la zona. A Tony Robbins. ¿Tony Robbins? ¿En serio? Deberías oírlo. Tengo planes después de esto. Y quiero platicárselos a todos. Accidente de helicóptero. Bien, ya estamos listos. Acabamos de cruzar la frontera. Estamos entrando a Pakistán. No los han visto, no hay radares. Tengan listas las puertas. ¡Hay demasiada corriente! ¡Perdemos fuerza! ¡A control estándar! ¡Oye! ¡Oye! ¡Aterrizaje forzoso! Oratorio despejado. ¡Ibrahim! ¡Sal de ahí! ¡Ibrahim! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Quiero ver tus manos arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Lo mataron! Caminen. La tengo. más atrás. Oigan. Yala, Yala. Inchi, Malesh. Inchi. Malesh. Abajo, sentados. Eco 11 en el perímetro, listo para atravesar P2. Cúbranse. Misión fallida, misión fallida. ¡Retrocedan! ¡Atrás, puerta principal! La puerta está cerrada. ¡Abrar! ¡Abrar! ¡Abrar! Eco 11, vamos a abrir la puerta principal. Negativo, aquí Eco 01. Estoy adentro en el corredor. Los dejaré entrar. Entendido. ¡Calla a esos niños, por favor! ¡Angelou! ¡Háblame! No hay forma de volar esta cosa. ¡Maldita suerte! ¿Podrías hacerlo manual? No. Alfa 3, aquí Eco 11. Estamos en el punto 1 preparando explosión. Un minuto. Estamos adentro, lado sur. No se puede explotar. Recibido. Estamos a punto de entrar. Sí, cambio. Vamos a encontrarte. Quédate con los niños y que no vayan para atrás. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Lo olvidé. ¿Teníamos que destrozar el helicóptero? ¡Ja! Ibrahim trató de disparar por la puerta. ¿Ah, sí? Y yo le disparé por fuera. Ah, yo le di al tonto de Abrar y a su esposa. ¿Sigue viva? Se va a desangrar. Se armó un desastre. Sí. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí Eco 09. Desconocidos reuniéndose en los techos del suroeste. cerrada bloqueando escaleras. ¿La volamos? ¡Atrás, atrás! Oye, muévete. Cuidado. ¡Explótala! ¡Vamos, vamos! Aquí Eco 05, hacia un segundo nivel. ¡Vete, corte el arca, Irono! ¡Ilan Kabum! Hakim, que no se acerquen. ¡Sama Jabaran Auri! ¡Rono está en el Shai! ¡Tasa guaguas, Irono! Khalid. Khalid. Eco 02 hacia la puerta 3. Despejado. ¡Yala! ¡Yala! ¡Dviva tasa wawazni! Hakim, que se vayan o comenzaremos a dispararles. ¡Espera, espera, espera! ¡Dviva tasa wawazni! ¡Hela kaum samakabri wawri! ¡Atrás! ¡Van a matarlos! ¡Van a matarlos! ¡Váyanse! ¡Ven acá! ¡Sin burka! Todo despejado. Ah, me lleva el demonio. ¿Osama? ¿Osama? ¿Osama? ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ve por él! Parece que ya le dimos. Recibido, blanco posible. Tranquilos. Tranquilas. Abajo, tranquilas. Viejo, ¿ya viste lo que acabas de hacer? Minhua. Minhua. ¡Oye! ¡Oye! ¡Minhua! ¿Quién? No. Oye, dice que no es él. Habla con las niñas. Tranquilas. ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¿Es Shisma? ¿Cómo se llama? Nombre, nombre. ¡Arriba, arriba! No, ¿qué se siente? ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady! ¡Mataba! ¿Sabes quién es? Ven, ven. Vamos, vamos. Aquí Rojo 02. y la patria. Jerónimo. A todas las estaciones, blanco seguro, blanco seguro. Roger, te copio, blanco seguro. Blanco seguro, comenzar decomiso. Comenzando decomiso ahora. Libros, DVDs, CDs. Cada maldito disco duro, no deje ni un disco duro. Oye, abre esto por mí. Vamos, chicos. ¿Qué pasa? Yo le disparé al del tercer piso. A trabajar. Ve por una bolsa. Fuerza de respuesta a 12 kilómetros. Fuerza aérea de Pakistán respondiendo. 14 minutos para interceptar. A todas las estaciones, aquí Rojo 02, una bolsa para cuerpo. Aquí Eco 09, esperen. Jaquín, yo me encargo. ¡Dásela! Vámonos, viejo. Eco 05, aquí Rojo 02. ¿Cuánto necesitan para el decomiso? Al menos 10 minutos, señor. Eco 05, tienen 4 minutos. Es una mina de oro, necesito más tiempo. Eco 05, si no están en la zona de aterrizaje, los voy a dejar aquí. Los pakistaníes soltaron su jet. 4 minutos. ¿Dónde quieren la bolsa? Tercer piso. ¡Aquí! Ten. ¡Arriba! Vamos, rápido. Nos vamos, ahora. ¿Estás bien? Sí. Para aterrizar, 30 segundos. 046, destruyendo 5-1. Helicóptero 46, aborten. 46, aborten, aborten. Bien hecho, Patrick. Gracias. ¡Súbanlo! ¿Qué escucharon, caballeros? ¡Sí, señor! ¡Vean las etiquetas! ¡Primer piso! ¡Discos duros! ¡Archivos! ¡Todo! ¡Segundo piso! ¡La mesa de enfrente a la derecha! ¡Tercer piso! ¡Ropa interior! No puedo estar aquí, ¿sí? ¡Por Dios! ¡Marquen los discos! ¿Quién tiene la pluma? Ven aquí. Buen trabajo. Gracias. Sí, gracias. Gracias. ¡Todo el segundo piso aquí! ¡Marcado! ¡Que marquen esos discos! ¡Ya oyeron! ¡En las mesas! Sí, señor, por supuesto. Todos tienen bolsas de plástico y marcadores. ¡Úsenlos! Ya tenemos el inventario. ¡Marquen todos los discos! Sí, tengan cuidado. Ahí está bien. ¡Háganlo bien! Buen trabajo. ¿Hay cámaras de video? ¿Dónde la encontraste? Sí, señor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Señor, la agencia especializada lo confirmó. Sí, señor, la chica, 100%. Gracias, señor. eres Maya? Sí. Es el único nombre que me dieron. Puedes sentarte donde quieras, eres la única de la lista. Debe ser muy importante. Tienes todo el avión para ti. ¿A dónde quieres ir? La noche más oscura. Thank you. Mientras la historia está basada en eventos reales, ciertos personajes, caracterizaciones, incidentes, lugares y diálogos fueron exagerados o inventados para propósitos de dramatización.